buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a esta tarde de domingo, para nosotros viernes, sí, ya que estamos en diferido, aquí en la Irola. En diferido. Pa, para, pa, pa, pa, pa. Aquí en la Irola Irratia 107.5 de la FM. Y nada, pues lo dicho, estamos en diferido. No, o sea, vamos a dar el número de teléfono a la radio. Ni siquiera nos mandéis cosas al chat. Tampoco, porque no va a tener ningún sentido. Y si pero... mandáis los cuervos, pues atarles un ala para que lleguen un par de días más tarde, para cuando estemos aquí. Eso es, pero bueno, que seguís teniendo a vuestra disposición, para lo que queráis, pues el blog del Facebook, la página de Facebook, mejor dicho, Dish FM, pues para... los de Facebook. Ya. Para próximos programas o lo que queráis, pues que sepáis que por ahí nos podéis dejar lo que queráis. Os avisamos que tanto este domingo como el que viene van a ser diferidos, así que todo lo que nos dejéis motivos laborales que sea para los siguientes programas. ¿Y qué tal estamos esta tarde de viernes lluvioso? Pues bien. Pues la verdad que a mí me sienta muy bien que llueve. Mira, yo voy a decir, pensaba que en mi puta vida iba a decir esto, pero es que hasta lo estoy agradeciendo, tío. Un día está bien, ¿no? Que esté lloviendo, que esté haciendo fresquito y... ¿Será que me estoy volviendo grusty, como dice el señor Pedro Black Air del Desenterrador? Puede ser. Nah. Yo hoy te he visto con una camiseta, me llevas una camiseta un poco crusty. No lo digas, no lo digas, no lo digas, que quede todo... ¿Este está un cross? Ah, no, no. No jodas. Ya he dicho que a estas alturas de la vida ya un punto que me la suda como me etiqueten. Sí, yo me levanto por las mañanas también, me tomo mi pastillita de me la pela. Patrocinada por Yondis. Esa pastillita de me la pela es... La verdad que ha dado mucho juego y... Sí. Es increíble, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí al señor Yondis, si nos está escuchando, tanto a él como a Diana. Y a como también, ¿no? A Lier, ese pequeño hombre que ha venido al mundo. Sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Con qué vamos a empezar hoy? Pues te traigo una sorpresa desde Austin, Texas. Ya, porque me lo has dicho ya antes. Ya te lo he dicho antes, pero... Y ya sé lo que es. Saber, pues, a ver, pero joder. Simulado. ¡Oh! ¡Sorpresa! Bueno, primero dímelo y luego hago el paripé. Pues sí, bueno, sorpresa, pues, la verdad. No tenía ni idea. Pues yo tampoco. Y la verdad que ha sido una cosa de última hora, porque en verdad ya no estaba preparando el programa ni nada y estaba sin mal. Y lo has visto de repente. Haciendo mis cotilleos musicales. Pues he visto ahí de repente el último disco, LP, de Baaska. Grata sorpresa. La verdad, yo desde el último 7 pulgadas que editaron, sí, no sabía nada de ellos. Ah, bueno, sí, sacaron un compartido con... No me acuerdo. Pero ese es el 7 pulgadas, ¿no? Es el compartido, si no me equivoco. Puede ser. No sé, es que tiene, no me acuerdo la otra banda, pero bueno, es que en esos dos LPs y el compartido que yo sepa que es el 7 pulgadas y este nuevo disco. Este nuevo disco. Que a mí me está, no sé, tengo muchas ganas de escucharlo, la verdad. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Oye, pues no sé qué tema quieres poner porque no lo he escuchado y no sé. ¿Cuántas no sé guerras más? Pues nada, vamos a ver qué es, con qué nos deleitan esta peña de Austin, Texas, que cantan en castellano. Sí, señor. What the fuck? Ahí hemos tenido ese... Tenemos ahora mismo aquí un dilema, sí, debate. Sí, sí, sí, hay un popurrí aquí de la hostia, porque claro, yo ahora he puesto el Bandcamp para encontrar la información sobre este disco y veo tres discos que no conocía. Vaya, pues tan... Pues mira, no te han avisado. No sé si son, digamos, esos tres discos que ya tenían editados con portadas diferentes. O no sé, mira, es que llega también un punto de mi vida, tío, en el que tengo tal saturación musical con muchas bandas que no sé realmente si es que ya lo he escuchado, no lo he escuchado. Ya, puede ser. Y es que como no soy muy... No, bueno, a mí esta banda me flipa, ¿eh? Hay mucha gente que la verdad que discrepa mucho con esta banda, no sé por qué, porque dicen que es más de lo mismo. Yo soy muy clasicote en este tema, a mí me gusta el punk crudo y... Todo es más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta este tipo de punk clásico y... Divitero, puto bis, al final, puto discharge. Y no sé. Que si alguien nos puede sacar de la duda, pues cuando escuche este programa, que nos escriba al Facebook. Eso, sí. Si tiene más información, si... Yo pensaba que era del 2015, el LP se llama Todos contra Todos. Es que los tres, yo lo voy a comprobar de todas formas cuando llegue a casa, que tengo tres discos en formato físico. Y lo voy a comprobar porque me he quedado con una curiosidad de la hostia, la verdad. Así que, no sé, ya lo iremos viendo. De todas formas, eso, si alguien tiene más información, que nos vaya diciendo. Porque me he quedado... Nos hemos quedado aquí un poco... Bueno, pues yo me voy otra vez también, nos quedamos en Texas. Vaya. ¿Qué te parece? Pero bueno, nos vamos un poco bastante para atrás. Nos Texas. Vamos... No todo tiene por qué ser tan fresco, no todo tiene por qué ser tan actual. Hoy traigo también alguna cosa no tan actual. Por eso, mira, pues hemos coincidido, parece que... Que nos leemos la mente, pues nos vamos al 83, nos vamos... Un dios de naranjito, ¡ay! Pues nos vamos con los Verbal Abuse. Bueno, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Pues bueno, esta de estas pocas bandas, puedo decir, contadas, por lo menos para mí, que me gustan dentro de este estilo, que es el hardcore. Pues es hardcore más, como dijimos el programa anterior, más Sancheski, más patinete, más... Sí, bueno, pantalones, bandanas... Efectivamente, y... pues, pero de esas pocas bandas que entran dentro de este estilo, que a mí me transmiten para poder escucharlo en casa, tranquilamente. Y eso, los Verbal Abuse y ese Just an America Band. Y nada, pues con este temazo que se llama... Bueno, por lo menos a mí me parece temazo. ¿Temazo? ¿Temazo? ¿Cómo se llama? ¿Temazo? Temazo se llama. Que se llama I Hate You. I Hate You. Pues nada, ahí os dejamos. A patina. Yeah. Bueno, pues ahí habéis tenido este tema. Nos ha pillado el torito otra sí, vez. Porque estábamos aquí todavía con el tema de Vasca dándole vueltas. Efectivamente, pero bueno, que este disco que hemos puesto de los Vasca, Todos contra Todos. Todos contra Todos, sí que es un disco nuevo, sí que es un disco editado en el 2015. El problema, la duda que teníamos, que al mirar los anteriores, pues ponía que eran del 2015 también, pero no, simplemente es que los habrán metido en el Badcamp, los habrán subido en el 2015. Pero digo, es que por eso estaba diciendo, joder, o sea, una cosa tres es discos que, de un año. Una cosa es que no me enteré de un disco, otra cosa es ya que no me enteré de tres discos. ¿En qué mundo he vivido, por favor? Suele pasar todo cosas. Este tiempo. Pero bueno, oye, que ahí habéis tenido esos Verbal Abuse, ese temita I Hate You. Y bueno, hoy también, pues no tiene mucho sentido. Bueno, hoy también, perdón. Hoy no tiene mucho sentido dar cartelera, agenda, llámenlo. Aparte que no hay nada, hay algo. Poca hostia. Yo creo que hasta casi final. No, porque cuando está sonando esto, ha habido alguna cosa ya, o sea que no tiene ningún sentido. Así que. Que nada, que. Opción, que veo, que nos lo mismo, ya he sentado la chapa, pero que nos lo mandéis al Facebook y lo podemos colgar en el blog el próximo domingo. Claro. Es la única opción que tenemos, que os recordamos que tenemos un blog, DisFM, Blogspot, donde colgamos todas las recetas que damos en este programa y todos los programas, los temas que suenan. Y nada, tenéis todos los programas que han sonado. ¿Con qué seguimos, señor Iñi? Pues nos vamos a ir a un sitio un poco más fresquito que Austin, Texas. Eso está bien. Y nos vamos a Malasia. Oh, oh. Fíjate qué fresquito. Nunca traemos cosas de países que no sean Estados Unidos o el norte de Europa. ¿Y por qué? Pues no sé. Pero mira, pues hoy vamos a traer una cosa de Malasia. Una banda que se llama Osmánticos. ¡Ay, qué nombre! Y este disco que sacaron hace poquito, hace un par de años, si no me equivoco, en el 2013, que se llama Dare to Rise. Hacen crashcore, así un poco, digamos, no experimental, pero hacen como un crossover entre el crust y el hardcore. Y una mezclita, ¿no? Sí, que se hizo una ensalada. Una ensaladilla. Ensaladilla Malasia. Vegana, por cierto. Siempre, aquí siempre. 100% entonces, vegano. Vamos a poner un temita. Un temita que se muy llama bien. Eternal Patriarchy, que es el que abre el disco, además. Pues ahí vamos. Bueno, pues ya habéis tenido el cruz caótico y el hardcore de Osmánticos, de Malasia. Efectivamente, ese pitido inicial y ese... Pitido y acoplito. Todo, bueno, el combo. Pero hacen una mezcla... Es curioso. Sí, es curioso. No me disgusta del todo, la verdad. Es tengo que decirte. Bastante caótico a ratos. Y tienen temas... Sí. Este igual es de los más normales, ¿verdad? No sé por qué no he escuchado el resto, pero bueno, como hoy me voy a llevar tu pendrive y voy pues a echar un oído. Un oído a todo. Por cierto, si alguien se entera dónde se puede conseguir el disco de Vasca cuando llegue al norte, que avise, al norte, por de favor. Aquí. Efectivamente, sí. Que quiero una copia de este disco en formato físico, por favor. Por favor. Bueno, pues ahí está, chavales. Si conseguís un disco, por favor. Que el chaval se me va a morir. Si no se tiene... ¿Qué le va a salir un tumor? Va a salir un bulto en el cuello de no tener ese disco en mis manos. Y no puede ser. Y luego si conseguís el disco, pues me llamáis a mí y vamos al programa sorpresa, sorpresa. Y de, pues, o una carta para ti o cosas de estas. Hay un y disco le montamos para ti. Ahí un pollo que te cagas. Wow, llorando y la hostia. Wow. Increíble. Qué grandes eran esos programas. Sí, la verdad. Que podríamos hacer un día una especie de sorpresa. Disorpresa. Y traemos a alguien que no sepa por qué ha venido. Y traemos a alguien que no sepa por qué ha venido. Y yo damos que sé. Una sorpresa. Algo se nos ocurrirá, seguro. Ha venido el bajista de Trayer. ¡Ay! Aunque no venga, yo que sé, hacemos el paripé. ¡Ay! Me pongo yo una barba y una peluca. Podría salir algo muy curioso, la verdad. Pero bueno. Pues vamos a ir apuntando cosas para. Sí. Yo me lo apunto. La temporada que viene. Yo me lo apunto. Y vamos por ahí. Eso seguro. Haremos, disorpresa. Y bueno, pues nada, vamos a seguir y nos vamos a un sitio, a una ciudad en la que seguramente haga más calor ahora mismo. Nos vamos a Sevilla. A tierras catalanas, nos vamos a Barcelona. ¿Por qué casi en cada programa sale un grupo a Barcelona? No tengo ni idea. Porque básicamente, yo qué sé, es de donde más bandas nuevas están saliendo últimamente. Siempre hay Austin, Texas, Barcelona, Seattle. Oye, pues si salen más bandas nuevas un de otro día voy sitio, a poner aquí un mapa del mundo. Para que digamos, marcando, existen más sitios. Voy a ir marcando. Y hoy Barcelona prohibido. Este programa, Texas prohibido. Así. Juro, porque si no nos centramos en lo mismo todo el rato. Pero es que al final es de donde que más bandas... Es muy caro viajar a todos los sitios. Ya, ya. Es de donde más bandas nuevas están saliendo. ¿Qué quieres que le haga? Sí. Lo que hay. Es como un virus letal, ¿no? Esta no es tan nueva, esta es del 2014, también te digo. Bueno, pero básicamente casi nueva. Sí, casi nueva. Pues eso, nos vamos a Barcelona con esta banda que se llama Una Bestia Incontrolable. Vaya. 2014 y... No conocemos a nadie que toque en esa banda. No, yo creo que no. Yo creo que no. Ya, de esta forma que le mandamos saludos desde aquí. Sí, sí, pero es que básicamente todas estas bandas nuevas que están apareciendo, es muy difícil que no conozcamos a ninguno de los componentes que tocan en dichas bandas. Al final este mundo es muy pequeño también. Sí, la vida es un pañuelo, como se dice. Y tú eres el moco más fantástico. Efectivamente. Así que nada, este tema que se llama No Mon. No sé cómo se dice. No Mon. No, de nuevo. M-O-N. Con una tilde en la O. Mundo. Vale. ¿Sabes algo de... o entiendes al menos algo de catalán? Sí, hombre, crema catalana, chiveca... Hasta ahí. Lo básico, ¿no? Para desenvolverte en Barrufé, esa ciudad. Pisa pins, cuando vas conduciendo ahí por autopista y te sale uno... ¡Pisa pins! Lo de crema catalana me ha dejado torcido. Crema catalana, calzots y todas esas cosas, ¿no? Barrufet. No sabes nada. Al pabros del supar. No sabes nada, tú. Pues nada, ya vamos a ir con este tema llamado No Mon, de Una Bestia Incontrolable. We'll be right back. Pues ahí habéis tenido ese tema de una bestia incontrolable. Es rollo que a mí me mola, no sé, así un poco... Pues me ha entrado bastante bien, la verdad, que estaba aquí a gusto escuchándolo. A mí me mola, la verdad, ese rollo que traen, esa onda, bueno, pues como también algunas otras bandas que han salido en Barcelona, como son Invasión o Destino Final. Que es lo que decíamos antes, Pitirito, mítico de Barcelona. Pues bandas que vienen de Barcelona, muchas de las últimas bandas que han salido, pues sí, tienen ese rollo de los pitidos, de todo eso. Pero bueno, que es un rollo que a mí me mola bastante y para ciertos momentos del día, sobre todo, me gusta mucho. Vamos, que te pone Macareno. Me pone Macareno. Tú vas pillando mi rollo. Al principio no te gustaba lo de Macareno. Pero... No, me hace gracia, pero solo para decirlo aquí en la radio. La verdad es que luego nunca lo digo por la calle. Como cartelera, ¿no? Cartelera, Macareno. Cartelera, Macareno, todo va de la mano. Ay... Pues nada, vamos a seguir. Otra cosa, mariposa. Otra cosita, sí, ya que hoy no tenemos cartelera. Ya que no tenemos cartelera ni nada. Y estamos aquí celebrando este San Ignacio, que es fiesta nacional. Efectivamente, que es como, no sé, todo el rato estoy con la sensación de que es domingo. Claro, porque estamos haciendo el programa, pero en realidad es viernes, pero en realidad esto sonará en domingo. Entonces para nosotros es como un domingo, porque están todas las tiendas cerradas. Madre mía, menudo lío. Madre mía, menudo lío. Vamos, que mañana... Te vas a levantar para ir a currar pensando que escuchas. Pues ya te digo. Ya te digo. Seguro que más de uno y una le pasa. A justo lo que quiera. Ya no creo, porque esto es agosto y más de uno habrá cogido vacaciones y todas esas cosas. Por cierto, cuidado en la carretera. Cuidado en la carretera, ¿eh? Que todos los años muere gente en la carretera, ¿eh? Accidentes y esas cosas. En Somalia no muere nadie, pero en las carreteras mucha gente, ¿eh? Si vais a ir a Francia, sobre todo. Cuidado. Cuidadín. En los peajes de Francia. Que conducen como locos. Ya hemos hablado en este programa de ese tema. Si es posible, vayan ustedes por la carretera nacional. Y eviten Francia. A poder ser evitar Francia. Pero si hay que pasar, vayan por la nacional. Porque la autopista es peligrosísimo. Sobre todo los peajes, peligrosísimo. Intenten bordear Burdeos. Porque madre mía. No sé dónde han aprendido a conducir los franceses. Ay, la madre que los parió a los franceses. Bueno, menos mal que sabemos que Lechuguita, desde aquí un saludo a Lechuguita, tiene los cañones mirando a Francia. Hostia. Ahí lo dejo. Vale. Ahí lo dejo. Me ha dado miedo. Pues nada, ¿con qué seguimos en este día de hoy? Pues nada, pues para variar, bueno, nos vamos a ir a un sitio que nunca pasamos por este programa. Entonces nos vamos a ir a Estocolmo, a Suecia. Nunca pasamos por Suecia, ni por Finlandia, ni por Austin, Texas. La verdad que es algo que tenemos bastante restringido en este programa. Bueno, pues mira, vamos a ir a Suecia. Un EP que ha sacado esta banda, que ya algunos ya conocemos desde hace un poquito de tiempo. Se llama Parasite. Y pues un EP que sacaron en el 2014, que se llama Back of Enemies. Y bueno, pues esta canción que da nombre al mismo disco, Back of Enemies, una bolsa llena de enemigos. Yeah. ¡Buah, tío! Vaya fiesta hemos montado aquí. ¡Oh, qué liada! Puños en alto, los chalecos por el aire, las balas saliendo por todos lados. ¡Pim, pam! ¡Qué burrada, eh! De banda, tío. A mí me encanta. ¡Qué me burrada! Me pone macareno. La dando, piel de gallina, me tío. Me pone macareno. Me pone macareno. Ya has encontrado una banda con la que utilizar este término. No, en serio, o sea, me pone la piel de gallina, tío. Esa potencia, esa pegada de batería que no baja en ningún momento, que, buah, que transmite una, no sé, una potencia increíble. Ya no es solo macareno, sino que me la pone dura como una barra de hierro, que podría atracar un banco, vamos, madre, directamente. Sí, me pongo bruto con esta banda, la verdad. Es mi batido de proteínas de la mañana, digamos. Muy bien, pues para así ya correr. Efectivamente, joder, qué buenos, por favor. Sí, y bueno, pues no sé si he dicho que este pesaría en el 2014, que tampoco es una novedad, pero bueno. Nada, pero no sobra, en serio. Es un bandón, nos hemos quedado sin palabras. Efectivamente. Y bueno, pues nada, hoy vamos a seguir y después, bueno, voy a poner yo un temita ahora y yo creo que después de esto vamos a ir tirando con la receta, bueno, la de receta, este domingo, receta, que receta. En diferido, pero hay receta. Chavales y chavalas, que si hay algo que nos gusta en esta vida es el buen ruido y la buena comida. Sí. Siempre 100% vegan, así de claro. Y nada, oye, pues vamos con... pues ¿dónde nos vamos ahora? A ver, ¿dónde nos vamos ahora? A un sitio que no hayamos ido nunca, ¿eh? A ver... porque está complicado. Pero vamos, ¿verdad? A Sheffield, UK. Sheffield. Pues sí, nos vamos con otra banda. Hoy he venido un poco Sancheski hoy. Yo. Ah, por eso llevas oculto el patinete en la mochila. Ese patinete pequeñito de Decathlon, verde, que pues ese. Joder, pues a ver, me he dicho que hubiera traído mi Sancheski naranja de goma. Que... ya, bueno, ahora se han empezado a ver otra vez esas movidas. Hombre, y... pues sí. Igual que los pantalones remangados, las gafas de pasta de mi abuelo y esas cosas. Y los pantalones pesqueros. ¿Qué vale. ¿Dónde vais con esos pantalones, por favor? Y esa nueva moda. La nueva moda del fofisano. ¿Fofisano? ¿No has escuchado ¿Qué eso? ¿Es eso? No has escuchado. No, eso. Para nada. Bueno, informa, ¿qué es eso? Bueno, pues es una nueva moda. Ahora ya no está de moda ir mazado. Ni marcando musculito ni nada. Ahora se va a poner. Se acabó el hombre, mujeres y viceversa. Se acabó. Se acabó. Fofisano. Y a partir de ahora lo que se lleva es el fofisano. Hostia, ¿qué es eso, tío? Pues no demasiado gordo. Pero ir fofete. Pero sano. Sano. Así, el fofisano le llamo. Buscarlo, encontraréis ahí unos cuantos. Eso lo puedes ver por internet, en serio. Sí, o sea, no me lo estoy inventando para nada. El fofisano. Hombre, ahora que lo dices también, yo recuerdo cuando fue el BBK Live, yo creo que de ese tipo de peña pudimos ver, ¿eh? Había barriguitas. Se ponen la misma ropa, pero... peña con pantalones que decías, ande, vas con ese pantalón y ese culo. Ese rollo. Que ese. Cada cual se puede poner lo que quiera. También... pues ese rollo es el rollo fofisano. Hubo más de uno y una nos va... agradecer. Nos va a echar en cara esto. ¿Cuál? Que nos metamos con el físico de la gente. No nos estamos metiendo con el físico, nos estamos metiendo con las modas. O sea... a mí me da igual que uno sea más gordete, menos gordete, más delgado, fofisano, más alto, más bajo, más feo, más guapo, más lo que sea, pero que sea uno, que sea una persona, que no que sea una moda. Mira, a mí, mientras se quiten ese puto remangado y esos pantalones de viejo, que es lo que me echa para atrás, lo siento mucho, sí, yo tendré mis pintas, por supuesto, pero es que ver eso, por favor, me hace daño a la vista, me hace daño, es dónde vas, primero... Con esos pantalones remangados, que es horrible, sí. Que es jodidamente horrible, que me estás... Hombre, si vas a ir a pescar o... con pues esos... me parece muy mal, porque eso no es vegano ir a pescar, entonces... No, con esos zapatos de viejo, con esas camisetas que os pensáis que son camisetas que os quedan bien, que están guapas, que son una puta mierda de camisetas, sí. Son horribles, vale. Son muy feas, no os quedan bien. Como está bien para apuntar, para escupir. Ese rapao, sí. Que es como que parece que, y ese peinado que parece que se ha lamido el pelo una puta vaca. O que se ha quedado el peluquero sin cuchilla. Que decidme por favor quién es vuestro peluquero para matarlo directamente. Y una cosa es que os dejéis barba, que me parece bien, pero otra cosa es que parece que hayáis estado secuestrados tres años. El estigo, ¿tú te acuerdas de la foto de Ortega Lara cuando salió cuando salió del apartamento donde se fue de vacaciones. Sí. Pues ese es el estilo hipster moderno. Qué horrible. Y esa puta coleta que le estaba por ponerse ahora a lo Ronin, a los samuráis renegado. Ah, sí. ¿Qué dices? Pero es que realmente, o sea, ese peinado con los palos de es con los palos de China, algunos. Es que eso es de Ronin, o sea, eso es Ronin, se dice, creo, ¿no? Ronin, bueno, en la cultura japonesa, en el rollo samurái, sí. Había, digamos, una parte de los samuráis que eran los samuráis los desterrados, los renegados. Ajá. Que eran los, no sé si eran Ronin, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Bueno, ahí no me sé exactamente el nombre, pero bueno, llevaban ese peinado. Vale, o sea, se distinguían por esa coletilla y ese peinado. Yo no sé si esta peña sabe realmente eso que viene de ahí. O bueno, igual, también los toreros también llevan esa coletilla. También es como la puta bici de velódromo que llevan para ir por la ciudad, que les ve subir las cuestas. Que, con que, el que, manillar. Que, sí, sí, sí, que se dejan el higadillo subiendo la cuesta. Que es una bici de velódromo, chavales. Que no es una bici para andar por ciudad. ¿Dónde cojones vais con eso? ¿Dónde cojones, dónde ovarios, como lo queráis decir? Vais con esas bicis, por favor. ¡Ah! Me crispa esta gente. Bueno, a lo que íbamos, que bueno, al final. Vamos a poner una canción y se nos ha ido de las manos totalmente. ¡Ah! Por cierto, antes de poner la canción ya he dicho, vamos a ver la receta, esta receta de este domingo, así que para lo de siempre, papel, boli, y para los más vagos, pues nada, lo podréis ver en el blog, después de escuchar este programa. Dish FM, ponéis en Google directamente y os aparecerá el blog. Y si ponéis, chicos que se cagan de los pantalones pesqueros de la peña, también Facebook, aparecerá. El hashtag ese, aparecerá. De hecho, vamos a hacer una página de Facebook, un enlazado en la de Dish FM, metiéndonos con esta gente en concreto. Bueno, oye, pues eso, la banda con la que nos íbamos, eso, UK, ahí. Selfie es una foto Sheffield. Que se sacan los estúpidos que Sheffield, no tienen amigos. Sí, con el palito. Como leí el otro día, leí por ahí, que ponía, tienes 2000 amigos en Facebook y nadie que te saque una foto. Es increíble, todo. Bueno, luego hablaremos de ellos si quieres. Sí, venga, dale. De todo, porque si no al final no ponemos el tema, pero de todo el mundo este de ya que le enlazamos con los modernos del puto palito. El palo es el puto. Luego hablaremos de ello. Pues vamos con los Dry Hubs, también este rollo patinete de las pocas bandas que también me ha molado escuchar. Me ha agradado, pues con este LP Slim Night del 2015 y nada, no sé si he dicho el nombre del tema, pero bueno, si lo he dicho, pues lo voy a repetir, que se llama Killers in Uniform. Epa. We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido los try hubs. Muy bien. Para ir a patinar está bastante bien. Efectivamente. Nada, pues banda que también no he dicho, pero qué bueno que también dedicar a toda esta peña. Bueno, uno de ellos, que es nuestro compañero Astola. Hombre, nuestro compañero Astola. De la hora del suicidio, pues que le mola bastante este rollo. ¡Ándale, Astola! También componente, sí, medio mexicano. Pues componente de bandas como Cárpatos o... ¿Qué eran los otros? ¿Actitud? ¿Eh? ¿Actitud? No. ¿Actitud? No. Eran Cárpatos, iba a decir Automatic Spoon, pero no, Automatic Spoon no forma parte de Astola. Pero bueno, sí, de todo este rollo y la peña que, bueno, pues que toca con ellos, Andoni, Alberto, esta gente que si nos está escuchando, que les mola bastante este rollo y si no conocían esta banda, pues nada, Ahí la tenéis y se la dedicamos a ellos. Así tan alegremente. Claro, porque aquí somos buena gente, le dedicamos cosas a todo. Sí, que dedicarse y caer. Ah, sí, claro. Porque la gente buena se lo merece. Efectivamente, la gente que se ocurra se lo merece. A la que no, pues no le dedicaremos nada o le dedicaremos una mierda bien gorda. O estaremos 10 minutos cagándonos ahí. Pues, como hemos hecho con los modernos, tomaremos luego con los palitos de selfie. O tomaremos en este programa, en el siguiente, pero los palitos de selfie van a caer. La receta que vamos a la receta. Liamos con los palitos de selfie, bueno, y pues, eso no se come. Vamos con una receta. Bastante sencilla de hacer, porque ya sabéis que las recetas que damos aquí previamente las hemos hecho. Y esta es una receta que yo he hecho. Pues vamos a hacer una pizza, que yo creo que pizza aquí en este programa. ¡Oh, pizza! No, hemos hecho, pizza, no hemos hecho pizza en este programa, yo creo. Y... el secreto de una buena masa. Oh, bueno, un día pondré. Nah. Venga, va, sí. Nos metemos en terreno, como decía un amigo fandangoso. De mi padre, terreno fandangoso. Y bueno, pues sí, una pizza de berenjena con base de avena, señoras y señores. ¿Y por qué con base de avena? Pues antes me has dicho tú, el sabor de la avena le quita el sabor a la pizza. Bien, la base de avena le va a dar un sabor. Al no llevar queso a esta receta, ya, ni queso vegano siquiera, pues le va a dar un sabor bastante peculiar y bastante bueno. Pues lo he dicho, una receta bastante fácil de hacer, que no va a llevar mucho, pero bueno, vamos a necesitar horno, efectivamente. ¿El horno va con la pizza o la pizza va al horno? La pizza va al horno. Pues vamos con los ingredientes. Y más o menos los ingredientes que os voy a dar serán para unas 4 o 6 personas, dependiendo cómo coman, pues si sois como nosotros. Una para cada uno. Una para cada uno, efectivamente. Y empezamos. Pues nada, serían 150 gramos de harina blanca o integral, yo utilizo integral. 150 gramos de harina integral de avena. Es decir, mitad y mitad, unos 300 gramos de harina en total. Un chorrito de aceite de oliva virgen. Una cucharada sopera de orégano seco. Una cucharada sopera de anisete, anís verde. Ya estaba viendo anís la, del mono, la no. Botella de anís. No nos confundamos, anís del mono. Bueno, si queréis probar, oye, probar. Pero el resultado puede ser fatídico y no sé yo cómo quedará eso. Y aproximadamente un vaso de agua, un par de tomates blancos, iba a decir. Joder. No existe. Un par de tomates grandes, dos berenjenas, blanco, media blanco. Cebolla dulce aproximadamente. Yo utilizo una entera dependiendo del tamaño, pero media sí es bastante grande. Unas 10 o 12 aproximadamente aceitunas negras, enteras, hueso sin hueso, al gusto. Sí, aproximadamente, un puñado, vamos, básicamente. Y bueno, pues aquí pones sal marina integral al gusto. Ahí lo dejo a vuestra elección, lo del tema de la sal. Y bueno, pues nada, empezamos con la receta. Pues cortamos la berenjena en rodajas con su piel. Y bueno, las metemos en agua con sal durante más o menos una o dos horas. Y si dejáis las berenjenas en agua con sal de un día para otro, mejor, para que coja esa sal, que es lo que queréis. Sí, la movida es que se hidrate la berenjena. Efectivamente. La berenjena es muy seca, entonces de no, por sí. Tú la metes al horno y no se hace. Pero bueno, porque luego posteriormente vamos a hacer una cosa con ella y es lo que también queremos, aparte de meterla al horno. Ya. Vamos. Pero bueno, eso lo explicamos luego. Mientras tanto, hacemos esto, pues vamos preparando la masa. Que la mezclamos en un bol los dos tipos de harina junto con una cucharada de sal un chorrito de aceite de oliva y vamos añadiendo agua según nos pida, aproximadamente un vaso de agua, y sin parar de mezclar con una cuchara continuamente, ¿vale? Pues bueno, cuando esta masa ya haya cogido pues esa cierta consistencia, la sacamos del recipiente y bueno, pues comenzamos a amasarla con las manos en una mesa, donde sea, donde la vayamos a hacer, en una base sólida, vamos, procurando sí, va. Que conseguir una masa elástica y que no se pegue. Vale. ¿Vale? Ese es el objetivo. Cuando lleguemos a ese objetivo, pues después añadimos el orégano y el anís para seguir amasando y bueno, pues que esos ingredientes se compacten bien con la masa. Y una vez tengamos esta mezcla ya hecha, ¿qué hacemos? Pues bueno, más o menos dejamos un reposo de 1-2 horas de esta masa, que luego, repose bien. Como buen pichero, bien. 2 horas mínimo, está, ¿no? Bien. Está bien. Mínimo, sí. Ok, perfecto. Pues bueno, ya mientras dejamos estas 2 horas, ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechamos para escurrir estas berenjenas que ya teníamos en agua con sal. Las cortamos en dados y claro, también el objetivo de haber hidratado esta berenjena es porque ahora pues la tenemos que pasar por la sartén con una gotita de aceite y bueno, pues ese punto de sal que ya tiene la berenjena y si queremos echarle más, hombre, yo es necesario echarle más sal después de haberse estado hidratando con la sal, pero bueno, eso ya va al gusto de cada cual. Y bueno, pues la vamos cocinando en la sartén a fuego medio, medio bajo durante unos 20 minutos aproximadamente. Y bueno, pues la vamos viendo y cuando veamos que esta berenjena está en su punto, es decir, pues que cambia de color, que pilla ese color más oscurito, más dorado, que se vuelve más tierna, pues apagamos el fuego y reservamos esta berenjena. Y bueno, pues ahora, en la mesa, ¿qué hacemos? Espolvoreamos un poco de harina. Si no, se va a pegar la masa. Eso en la mesa. Es. Y empezamos a estirar esta masa pues con la ayuda de un rodillo o lo que podamos. Pues lo mejor es un rodillo. Si le damos un poco de harina al rodillo también, perfecto. Perfecto, para que no se pegue. Si no, va a ser buen apunte. Y bueno, pues procuramos estirarla muy bien, dejándola finita. Eso también va un poco al gusto, pero bueno, a mí me gusta fina. Dejándola finita y de un tamaño adecuado, pues bueno, pues la bandeja esa de horno que vayamos a utilizar. Y bueno, pues por la forma que tenga esa bandeja, que normalmente suele ser rectangular, y le daremos esa forma. Y pues bueno, ponemos papel de horno para y tal, para evitar que se pegue. Y bueno, pues una vez tenemos ya esta masa, que es la parte, digamos, más que más hay que elaborar de toda esta receta, pues empezamos a cubrir la masa de pizza. Primero lavamos bien los tomates y los cortamos en láminas y trocitos, procurando rellenar bien toda la superficie con este tomate. Espolvoreamos el orégano, un poco de ajo seco, ese punto de sal que queramos añadir o no, y añadimos finalmente pues unas gotitas de oliva de aceite. Y el siguiente paso, ¿cuál será? Pues añadir los trocitos que vas a... Oliva de aceite, me ha encantado. Ay, perdón. Bueno, no, ni me sigue, he dado... sigue. Ni me he dado cuenta, ni me he dado cuenta. Hostia, en serio, he dicho oliva de aceite. Sí. Mal estamos. Estamos muy mal. Bueno, oye, que... Es que se está haciendo la boca agua, ¿vale? Sí, yo la verdad que me está entrando hambre. Qué gordos somos, ¿eh? Bueno, ponemos las gotitas de aceite de oliva virgen y bueno, pues nuestro siguiente paso será añadir los trocitos de berenjena que cocinados ya, que teníamos reservados en la sartén, pues los ponemos también por encima. Ahora, ¿qué nos toca? Pues cortar esa media cebolla dulce, pues a poder ser, yo lo hice en... ¿Cómo se llama? En aros, enteros. Sí, estaba haciendo el gesto que la gente no ve, que yo me creo que la gente ve. Pues eso, añadirlos en aros, cortarlos en aros enteros y bueno, pues luego ponemos... Lo vamos poniendo sobre el resto de ingredientes para finalizar pues esas aceitunas negras. Y nada, ya tenemos la pizza lista para meter al horno. La introducimos a una temperatura aproximadamente, pues no sé, unos 200 grados, teniendo en cuenta que ya lo hemos precalentado. 180 o 120. 180, tú sabrás más o menos mejor que yo. Yo lo puse a 200, ¿eh? Durante sí, unos 30 minutos. Entre 180 y 220. Pues eso, unos 30 minutos aproximadamente. Y oye, pues ahí tenemos una pizza que es muy fácil de hacer y hostia, está muy buena, la verdad. Luego ya, lo que queramos echar o no queramos echar, lo que siempre decimos, improvisar. Imaginación. Pero que esta masa está muy... Para mí me parece, si no se le va a echar queso, se va a prescindir del queso vegano. Porque no estamos hablando del otro tipo de queso, sino del queso vegano, pues me parece aquí que... Aquí no hablamos de otra cosa, cuando decimos queso es vegano. Es vegano, efectivamente, pues si va a prescindir, me parece que es una buena opción, la verdad. ¿Ya habéis tenido la receta de este domingo? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido estupenda. Oye, pues ahí os dejamos para cuando os apetezca. Estupendo. Lo único, como ya tengo masas hechas y otra ya, vez. Ya, lo que pasa es que tú ya tienes carrera con el tema de las pizzas. Estuve un par de años ahí liado. Esa es la movida. Pero bueno, oye, yo desde mi experiencia de no pichero y habiendo hecho esta pizza, me parece que está bastante bien y es bastante fácil de hacer para la gente que no tenemos experiencia. Cuando acabe mis masas, que tengo en el congelador, porque también esa es otra, se pueden hacer las masas y congelar. A mí me ha sobrado. A mí me ha sobrado se y congelar. He congelado también. Las podéis guardar en bola o las podéis estirar y hacer palitos. Prehornear. Podéis estirar, prehornear. Y a guardarla. Palitos ahí para. También palitos. Para hacer. Sí, hacer palitos. Voy a prometer una cosa para el siguiente programa que me quede. Palitos que me con toque unte, palitos con unte. Palitos con unte. Yeah, sí. Y un queso vegano, dicho, voy a hacer. Toma para ya. Tomad nota. Venga, chavales y chavalas. Pongo las cervezas. Un buen picoteo. Y si es posible, lo traeré a este programa y tú y yo lo degustaremos para merendar. A ver. Ah, sí, ¿qué ya haciendo ahora? Que nos y que un capricho. Hombre, tenemos un buen capricho, un buen provecho. Es verdad, tío, si aquí no comemos nunca nada. Por eso. Nos tienen aquí a base de cerveza. Eso tú, yo. Yo estoy a base de Power, ¿eh? No, problema. Bueno, oye, pues se va acercando el final de este programa, de este diferido. Sí, pues nada, pues me toca a mí. Efectivamente. Entonces, como hemos salido con esta, con la tripa llena ya de que nos hemos comido la pizza de la cena con la masa de avena, pues vamos a poner. He traído un clásico. Siempre trayendo cosas. Los clásicos molan, ¿no? Medio novedades así. Pues la verdad que igual es que en verano cojo más el coche, entonces tengo más oportunidad de ver los discos viejos. A ver qué disco pongo. Y el otro día, pues... Esos discos que se quedan en el coche, que siempre los son discos del coche. Los viejos, discos del que dices, este disco para el coche. Y siempre discos muy y cuando viejos. Coges el coche, dices... ¿Cuánto que no escucho esto? Pues esta banda, allá arriba, en el norte, Anti-Zymex. Hostia, por cierto, esto yo no tenía ni idea. A ver. Ahora que dices que lo vas a poner. Sí, tiene idea. Claro, el otro día vi un... Pues iba... No me acuerdo por qué calle de Bilbo. Pero vi un coche que tenía puesto Anti-Zymex. Bueno, yo. No, pero claro, tenía puesto Anti-Zymex y es el nombre de la empresa. Ah, sí, es una empresa parece de, ser que viene de ratización. Sí, o pero de... parece ser que el nombre de la propia banda viene de esta empresa. Investigando y mirando. Sí. O sea, debe ser una empresa a nivel mundial llamada Anti-Zymex y parece ser que el nombre de los Anti-Zymex. A ver, que si no es así, que alguien me lo desmienta. Pero yo digo, investigando. Parece ser que el nombre viene de esta empresa, que es a nivel mundial. Yo sí que la he visto más veces. Y se llama Anti-Zymex. Oye, dato curioso. Curioso para la gente que no lo sepa. Haya. Yo por lo menos no lo sabía y me quedé bastante bastante impactado. Pues yo he traído este disco de 1990, el Absolute Country of Sweden. Es un disco que me gusta mucho. Me gustan todos los discos de Anti-Zymex, desde la primera época hasta el final. Pero este es el que más Macarena me pone. Y Macarena. Y tiene unos temas. Estamos poniendo unos macarenos todo el día. Todo en el este día. Programa. Todo la el gente día. Tiene que tener envidia. Dice, yo quiero ir y ponerme macareno también. Pues pasar cuando queráis. Aquí pasar, aquí hay. Aquí os esperamos con los palos en alto. Sí, eso es. Con las barras de pan bien recién horneadas. Dale que nos liamos. Pues eso. Que bueno, que. No sé cuál elegir de todo este disco, pero voy difícil. Como por tiempo son todas bastante largas, pues he elegido una mediana. Y entonces, que me gusta mucho esta canción, se llama Sister Daylight. Oye, pues temazo, como todos los de este disco ya hemos dicho, y temazo con el cual vamos a despedir el programa de hoy. Eso es, pues nos vemos casi qué que... Qué buen tema para despedir un programa, sí, ¿eh? Sí, la sí. Verdad. Ni adrede. Así de claro. Pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Entonces. Pues sí, nos vemos la semana que viene. Espera, joder, no encuentro el tema ahora. Por la S. ¿Cómo has dicho? Sister Dail. Sí, me estaba confundiendo ahora con otro. Nada, oye, pues como siempre, un placer, señor Iñiguel. Sí, señor, un placer, como siempre, don Carlos. Y hasta el domingo que viene. Venga, chavales y chavalas. Venga, hasta luego. Aur.